Nos es grato estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto a Juvenal Rugel y que les habla Raúl Medina. Queridos amigos, muchas gracias por estar junto a nosotros a través de las ondas de Radio Nuevo Tiempo para que nuevamente podamos analizar un mensaje claro, directo y oportuno respecto de lo que Dios quiere para nosotros a través de su palabra. Ya, hemos mirado un poco lo que es el método de Cristo. De esto vamos a seguir hablando en las próximas semanas. Pero también hemos abierto la Biblia para decir que Jesús vino a buscar lo que se había perdido, y en este buscar y en este método de Cristo lo encontramos allí en Mateo 9, 10 al 13, con una situación que es criticada o lo critican porque él se está mezclando con gente según el concepto que había del momento, según ciertas personas. No debería haberse mezclado. Bueno, ayer justamente recordando, porque esto está muy ligado a lo que vamos a ver hoy día, vimos que la respuesta de Jesús en relación con tanto la oveja perdida, la moneda perdida, como el hijo perdido o el hijo pródigo, era la respuesta que Jesús estaba dando a todos aquellos que le criticaban porque él realmente se mezclaba con los pecadores. Se mezclaba con los, entre comillas, indeseables. Se mezclaba con aquellos que eran supuestamente los peores de la cultura de aquella época. Fíjate, Raúl, que dentro de ese contexto Jesús no estaba haciendo otra cosa que cumpliendo la profecía bíblica. Porque si nosotros vamos al libro de Oseas, capítulo 6, verso 6, dice allí: misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocausto. Entonces, él estaba viendo ahora, en su tiempo, que estaba ocurriendo exactamente lo que había pasado en el tiempo de Oseas. Es decir, se le daba más importancia a todo lo que es el tema religioso, el tema ceremonias, que lo que era tratar al prójimo debidamente y como correspondía. Fíjate que aquí en Mateo capítulo 9, versículo 10 en adelante, dice: aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y dice que no fueron pocos, muchos. Ahora, no sé si uno puede imaginarse esto, porque yo creo que muchas veces nosotros también por nuestras actividades hemos tenido que sentarnos en mesas, y no estoy tratando de decir y dándole una categoría a las personas, pero en que habían publicanos, pecadores, de toda índole, por razones quizás de trabajo o de actividad que uno realizaba o realiza, pero Cristo lo estaba haciendo con el propósito el cual nosotros hemos venido conversando. Y esto es lo que uno debe tener claro en este sentido cuando esto sucede. Si por obligación tenemos que hacerlo, pero también tendríamos que hacerlo con una intencionalidad de salvar a esas personas. Mira, yo recuerdo un médico que me contaba, hoy día ese médico está jubilado realmente. Él dice: yo siempre tuve que sentarme con todos mis colegas que no creen en Dios, que no tienen esta instancia de fe para hacer sus cosas, creen en sus manos. Pero lo interesante era que él al comienzo tuvo alguna dificultad, pero después ya todos sabían su comportamiento, lo que comía, lo que no comía. Y lo respetaban. Y cuando él llegaba a alguna de estas reuniones, le decían: doctor, aquí está su agua, aquí está lo que usted necesita. Y hacían la diferencia, y eso iba marcando no solamente una diferencia, sino un ejemplo para quienes, de alguna manera, en algún momento, van a tomar quizá una decisión y van a decir: ¿te recuerdas tú de nuestro amigo doctor? Tenía razón. Ahora, me imagino al revés, qué triste hubiese sido que el médico o el doctor hubiese tomado una decisión diferente, no hubiese querido contactarse con ellos porque era contactarse en cierta medida con un ambiente, entre comillas, pecaminoso, por lo tanto, prefería comer aparte o irse a su casa, pero de alguna manera evitar este contacto. No hubiese sido el mismo comentario final. Claro. No hubiese sido, no se hubiese dado la instancia. Y lo curioso de esto, Raúl, es que las mismas personas que participan de otros ambientes, al ver a una persona que se mezcla con un propósito, en este caso santo, en realidad, porque es la salvación de las personas, pero lo hace de una manera amistosa, de una manera equilibrada, de una manera adecuada, no solamente merece el respeto, sino que las personas contribuyen también y lo protegen desde el punto de vista de que no vaya a ser que vaya a comer algo que a él no come, o vaya a hacer algo que él no hace. Fíjate cómo Dios también va colocando en la mente y en el corazón de estas personas el deseo de que esta otra persona, que es el Hijo de Dios, que está cumpliendo una misión, pueda hacerlo sin mayores inconvenientes. Ellos incluso favorecen este propósito. Recuerdo yo haber leído alguna de estas historias o relatos que indican alguna de estas exposiciones que a veces tomamos. Por ejemplo, un joven que dijo, mira, terminé mi carrera y he logrado que no sepan que era dentista. Yo conozco a otra persona también que dijo, llevo 5 años en mi trabajo y nadie sabe que soy dentista. Entonces, esa posición yo creo que no es correcta. Y quizás, claro, nos evitamos muchas situaciones no agradables, quizás por alguna crítica, una burla, pero no, nosotros tenemos que mantenernos en esto, en este sentido, y decir efectivamente qué somos, qué pensamos, y que nuestra vida esté en concordancia con eso que pensamos y decimos, porque a veces, para no actuar sin que se den cuenta, entramos a traspasar algunos reglamentos, algunas situaciones a las cuales nosotros sabemos que están mal, especialmente lo que es comida o conversaciones, claro, o algunas películas, qué sé yo. Esto debería ser tajante, debería saber la gente que efectivamente nosotros no transamos en ese sentido. Pero por eso no nos contactamos. Pero no nos contactamos y tampoco criticamos, sino que tratamos de llevar una vida consecuente con lo que nosotros creemos, y la gente hará la diferencia y un día actuará diferente a nosotros y nos respetarán por estas convicciones que tenemos. Ahora hay un texto que dice, echa tu pan sobre las aguas y después de mucho tiempo lo recogerás. Tal vez en el momento no se vea un efecto inmediato, a lo mejor nadie se convierte aparentemente de manera definida, pero tú decías algo muy importante, Raúl. El tiempo pasa y con eso van sucediendo muchas cosas. Y dentro de ese contexto, el recuerdo de una persona fiel que cumplía una misión, que mantenía sus valores y sus principios muy en alto, pero al mismo tiempo era muy amigable, eso nunca deja de ser y cobra un papel muy importante a la hora de que estas personas tomen su decisión por Cristo. Fíjate que la posición que tiene esta gente después que Cristo es visto así actuando en esa manera, cuando vieron esto los fariseos, dice, dijeron a sus discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Ya estaban dándole un tinte, ¿no es cierto?, de crítica muy fuerte, porque se mezcla cuando eso lo contamina, y si es un maestro que tiene que tener la verdad, no debería contaminarse. Al oír esto, Jesús les dijo, fíjate que él siempre está atento a estas cosas, ¿eh? Estaba atento. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id, pues, y aprended lo que significa, y aquí viene lo fuerte de su mensaje, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ahí está su propósito. Él no estaba allí por una fiesta, por participar de una actividad, sino solamente porque él había venido a buscar a esas personas y salvarlas. Amados oyentes, ha sido grato estar con ustedes. Que el Señor los bendiga. Nos encontramos mañana. Bendiciones. Muchas gracias, amigos, por haber estado junto a nosotros. Dios les acompañe en todas sus actividades.